trae tan loca que nos echa de mi vida. Y estoy muriendo ante esta situación. Porque te amé como nunca había amado en la vida. Y estoy segura que te pierdo día con día. Porque no puedo continuar con este amor. Sepa tu traición. Mejor no vuelvas a cruzarte nunca más en mi camino. No puedo ya jamás contra el destino, aunque no verte me desgarra el corazón. A escondidas no quiero verte nunca más. A escondidas quiero tenerte aquí a mi lado noche y día, gritarle al siempre a escondidas, pues yo sé de alguien que te espera en tu guarida y tienes miedo de que sepa tu traición.